Transmite el sitio FM desde el Valle de Anizacate y da inicio en este momento al programa especial del jueves 23 de abril del año 2015, dedicado a la continuación del tema Medio Ambiente y Cambio Climático. Recién acabamos de leer hace unos minutos un interesante artículo de Eduardo Galeano sobre las cosas desechables, las costumbres de las culturas anteriores de guardar todo, de utilizar todo, y las nuevas culturas basadas en el desecho de las cosas y el reemplazo por cosas nuevas. Al comienzo de la lectura del artículo de Galeano, salió justamente el tema de los pañales. Decía Galeano que cuando él tuvo sus primeros hijos, los pañales eran de tela, se lavaban y se los volvían a utilizar, se los colgaban al sol, etcétera, ¿no? Bueno, poco tiempo después dice, nacieron mis hijos y ya eso pasó a ser una antigüedad y ya mis hijos, dice, utilizaban los pañales descartables. Bueno, actualmente creo que nadie usa pañales lavables, todos los pañales son prácticamente descartables. Está bien, pero les digo una cosa, cada vez que nos ponemos a estudiar procesos de ordenamiento de los residuos sólidos urbanos, un tema muy difícil de manejar en la basura son los pañales, porque los pañales son desechos que contienen peligrosidad orgánica, porque pueden tener enfermedades. Entonces, no es una basura que pueda ser procesada junto con las otras. Debiera ser manejada en forma independiente como un desecho peligroso. Sin embargo, eso no es fácil. Todo un tema. Bueno, lo mismo puede ser extendido a las pilas y a muchas otras sustancias que cuesta mucho manejarlas en forma simple. De modo que este tema de la cultura de lo desechable y de lo reutilizable tiene mucho que ver con los dramas que tenemos en este momento para compatibilizar la recolección de la basura con el medio ambiente. ¿Cómo hacer para que la basura no afecte al medio ambiente? Cosa que está siendo muy difícil de resolver, y la ciudad de Córdoba es uno de los ejemplos más más claros al respecto. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a iniciar nuestro programa. La semana pasada hablamos de medio ambiente, describimos qué entendíamos como medio ambiente, y en líneas generales describimos que el medio ambiente en realidad es un sistema complejo donde intervienen factores físicos, climáticos, químicos, culturales, sociales, porque es el escenario donde se desarrolla la vida, no solo la vida humana y la vida de los animales, pero los mismos animales, la flora y la fauna, forman parte del medio ambiente. Entonces, el medio ambiente es un sistema complejo y que tiene un equilibrio delicado y también complejo, porque ¿cómo es que se ha construido a lo largo de los siglos el medio ambiente que actualmente disponemos? Y por un extensísimo proceso de evolución donde fueron surgiendo las especies vegetales, las especies animales, donde se fueron transformando y conformando todos los elementos vivos, tanto vegetales como animales, que hoy existen en la naturaleza. Y todo ese sistema de vida forma un equilibrio o requiere de un equilibrio muy complejo para subsistir, y además es un sistema que también compite con los recursos naturales, como pueden ser los minerales, el agua, los alimentos, las sustancias químicas que requiere la continuidad de la vida. De modo que cuando uno habla de medio ambiente está hablando de un sistema muy complejo, por eso hay que ir avanzando de a poco y describiendo muy gradualmente todo lo que interviene. Y en la charla del jueves pasado también introdujimos el tema del cambio climático, porque hay una fuerte relación entre cambio climático o clima en general y medio ambiente. Están interrelacionados. Las variables climáticas influyen marcadamente en el medio ambiente. Esto lo hemos podido comprobar este verano, que ha sido un verano de intensas lluvias en toda la provincia de Córdoba, de cómo se vio modificado el medio ambiente, en algunos casos en forma desastrosa, por la acción del clima. De modo tal que son dos temas que vamos a ir avanzando en este programa y en el próximo del jueves que viene, para ir tratando de redondear una idea que nos deje un concepto más global. Hoy vamos a hablar entonces de lo que ya hemos anunciado como el efecto invernadero. El efecto invernadero es un elemento beneficioso para la vida en la Tierra. O sea, si no hubiera efecto invernadero en la atmósfera, la temperatura de la superficie de la Tierra estaría situada en promedio alrededor de los 18 grados bajo cero, haciendo imposible muchas de las formas de vida que actualmente conocemos. Es la atmósfera la cual, con su efecto invernadero, establece un equilibrio térmico entre la radiación del Sol que penetra y la radiación que la superficie de la Tierra refleja hacia afuera, manteniendo una proporción de calor que nos permite tener las temperaturas aptas para la vida. Esa temperatura también es un factor de equilibrio muy importante, porque cuando la temperatura media de la Tierra por alguna razón se modifica, eso trae fuertes efectos en el medio ambiente y en todos los procesos vitales. Lo que sí preocupa no es que exista efecto invernadero. Que exista efecto invernadero es una virtud del sistema que tienen algunos planetas, no todos. El nuestro, por suerte, la tiene, porque dijimos que es lo que nos posibilita el equilibrio térmico. El problema que nos preocupa cuando encaramos el tema de cambio climático y lo relacionamos con el efecto invernadero es el cambio que podemos producir en el efecto invernadero por las acciones y los efectos de las acciones que realiza el hombre en su sistema productivo y social. Eso es otra cosa. El cambio en el efecto invernadero sí puede llegar a ser una cosa preocupante. Y hoy justamente vamos a avanzar en dar algunos datos estadísticos de lo que comparativos entre valores que teníamos de la composición de la atmósfera en alguno de sus principales gases antes de la era industrial con los valores que tenemos en la actualidad. Y vamos a ver que el hombre ha introducido un cambio muy grande en la composición de la atmósfera, y eso sí puede tener que ver e influir fuertemente en el cambio climático. Porque el jueves pasado habíamos dicho que el cambio climático no era solo producto de la acción del hombre, podía ser también consecuencia de eventos cósmicos, como pudiera ser la actividad solar, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con las acciones del hombre. Pero sí podemos decir que las acciones del hombre, el sistema de producción impuesto por la raza humana, sí ha traído efectos sobre las condiciones de nuestra atmósfera. Lo que no sabemos es qué peso tienen esos cambios químicos y físicos que hemos producido en nuestra atmósfera, qué efecto tienen reales sobre la magnitud del cambio climático que estamos observando. Bueno, vamos a escuchar una pieza musical y vamos a continuar con este tema. Aquí me ven tratando de dejar atrás las malas cosas del pasado, limpiándome toda la piel de lo que un día me hizo daño, para sanar mis heridas. Aquí me ven, es hora de recuperar lo que dejé por olvidado, las ganas de volver a amar y de vencer el calendario para encontrar mis salidas.

como el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, que está en un 0,035%, es decir, apenas 350 partes por millón, y el ozono, y otros gases minoritarios que desarrollan alguna actividad en el efecto invernadero. Además, la atmósfera contiene distintas proporciones de vapor de agua. Eso es según la evolución climática. Puede llegar a tener hasta el 1%, que serían 10.000 partes por millón de vapor de agua. Y este es posiblemente el gas que cumple el papel más importante en el efecto invernadero. El segundo lugar está ocupado por el dióxido de carbono. Es decir, la Tierra no se enfría gracias a que el agua en forma de vapor que contiene la atmósfera y el dióxido de carbono arman una coraza que evita que la radiación infrarroja se escape. Actualmente, el dióxido de carbono presente en la atmósfera está creciendo de modo no natural por las actividades humanas, principalmente por la combustión de carbón, petróleo y gas natural que está liberando el carbono almacenado en estos combustibles fósiles. Por tanto, es preciso diferenciar entre el efecto invernadero natural que la atmósfera dispone, una atmósfera limpia, digamos, del originado por las actividades que desarrolla la raza humana. La población se ha multiplicado y la tecnología ha alcanzado una enorme y sofisticada producción, de forma que se está presionando muchas partes del medio ambiente terrestre, siendo la atmósfera la zona más vulnerable de todas, por su delgadez. Dado el reducido espesor atmosférico, la alteración de algunos componentes moleculares básicos, que también se encuentran en pequeña proporción, supone un cambio significativo. En concreto, la variación de la concentración de dióxido de carbono es el más importante de los gases invernaderos de la atmósfera, clasificado en este caso con referencia a las aportaciones por las actividades humanas. La humedad del agua es otra cosa, porque es un factor climático. La atmósfera puede estar un día muy húmeda, un día puede estar muy seca, y no por producto de la acción del hombre, sino por las variaciones climáticas naturales. Mientras que el aumento del contenido de dióxido de carbono no es un hecho natural ni circunstancial, es directamente el efecto de la combustión de hidrocarburos que realiza el hombre para obtener energía. Los gases invernaderos permanecen activos en la atmósfera mucho tiempo, por eso se los denomina de larga permanencia. Eso significa que los gases que se emiten hoy permanecerán durante muchas generaciones produciendo cambios en el efecto invernadero. Así, del dióxido de carbono emitido a la atmósfera, el 50% tardará 30 años en desaparecer, un 30% permanecerá varios siglos y el 20% restante durará varios millares de años. Es decir, no va a ser fácil ni pronto limpiar a la atmósfera del dióxido de carbono en exceso que le estamos entregando. En orden de su influencia sobre el efecto invernadero, a los gases se los puede ordenar por la siguiente lista. En primer lugar, el mayor regulador del efecto invernadero es el vapor de agua. En segundo lugar, el dióxido de carbono. En tercer lugar, el metano. Luego viene el óxido de nitrógeno, el ozono y los clorofluorocarbonos. Ese es el orden de influencia que tienen los gases que pueden estar presentes en la atmósfera, y con excepción del primero, que es el vapor de agua, todos los demás son efectos de la producción industrial que realiza el hombre. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos recorriendo nuestro programa de los jueves, hoy dedicado al efecto invernadero. Vamos ahora a dar algunos datos estadísticos sobre la presencia o el cambio que se ha producido en la proporción de gases de la atmósfera debido a la acción de la era industrial. Entonces, vamos a ver, para distintos gases, la concentración que había antes de iniciarse la etapa industrial, la concentración medida en el año 1998, que es el último valor que tenemos tabulado en este trabajo, y cuál es la permanencia que se supone que va a tener en la atmósfera ese gas. Empezando por el dióxido de carbono. Antes de iniciarse la era industrial, la atmósfera tenía 280 partes por millón de dióxido de carbono. En 1998 se podían medir 365 partes por millón. y la permanencia oscila entre 5 a 200 años. Eso es lo que le va a costar a la atmósfera, en el supuesto de que no entreguemos más dióxido de carbono, volver a reducir el valor final de 365 ppm al valor original de 280 ppm. El metano, antes de la era industrial, había 700 partes por billón, no por millón, por billón. Bueno, en 1998 tenemos 1.745 partes por billón. Prácticamente se ha más que duplicado la proporción de metano en la atmósfera. Sin embargo, la permanencia es corta. En 12 años, ese metano se podría eliminar. El óxido de nitroso. Antes de la era industrial, existían 270 partes por billón. Después de la era industrial, en 1998, se llegaron a medir 314 partes por billón, un aumento del orden del 10% aproximadamente. Pero el tiempo que puede tardar en reducirse ese óxido de nitrógeno al valor inicial son 114 años. Los compuestos clorofluorocarbonados, existía cero antes de la era industrial. Actualmente, en el 1998, pudieron medir 268 partes por trillón. Y el tiempo que va a tardar la atmósfera en eliminarlo, 45 años. Otros compuestos fluorados carbonados, cero, no existían antes de la era industrial. Se observan ahora 14 partes por trillón y la permanencia puede llegar a ser de 260 años. Y por último, el fluoruro de carbono, carbono flúor 4, existían antes de la era industrial 40 partes por trillón, en el 98 80 partes por trillón, es decir, se duplicó, y puede llegar a subsistir en la atmósfera 50.000 años. Estos son valores tabulados en un trabajo publicado que hemos extraído de la página web. Vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a ver cómo variaron las emisiones de CO2, o sea, de dióxido de carbono, en el mundo en los últimos años. Por amarte, ataque por besarte, es como un golpe de calor que ataca si te miro yo, sabes, no puedo controlarme, me empujas casi hasta el final, después la cuenta sale mal, salvaje, salvaje, tentación, no puedo más ya, no puedo más ya, no puedo más. Por tocarte, quiero enloquecerte, para jugar no vine aquí, yo quiero el diablo que hay en ti, sabes, siento un apretarte, si sientes lo que siento yo, y estás ardiendo, dímelo, salvaje, salvaje, tentación, no puedo más ya, no puedo más ya. Se me va a parar el corazón. más. Muero por tenerte. Quiero deshacerte. No puedo más ya. No puedo más ya. No puedo más ya. No me toques. Yo me libre. Que no aguanto más esta presión. Que se va a parar el corazón. Eres un imán. Mi tentación. Dime cómo amarte. Que tu amor es una maldición. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos recorriendo en este programa especial de los días jueves el tema del efecto invernadero y la situación de los gases que componen la atmósfera y que son responsables del cambio que se produce en el efecto invernadero. Vamos a ver ahora algunos valores estadísticos del dióxido de carbono, cómo evolucionó el contenido en la atmósfera durante menos de 20 años. Son valores comparativos entre 1990 y el año 2007. El dióxido de carbono aumentó un 38%, 38% en menos de 20 años, mientras que la población mundial solo aumentó un 25,7%. Y el dióxido de carbono por cápita, es decir, por cada ser humano, aumentó un 9,8%. Es decir, estamos generando mucho más dióxido de carbono que la proporción que se generaría por el simple crecimiento de la población. Es decir, estamos usando en exceso combustibles fósiles. Esta es la cultura del automóvil, la cultura de la movilidad individual, la cultura de los medios de transporte poco eficientes, etcétera, etcétera, a lo cual hay que agregarle mucha generación de energía eléctrica a partir de quemar hidrocarburos, y muchas industrias que también generan calor a partir de quemar gas u otros hidrocarburos. Veamos qué pasa con el calentamiento global y el cambio climático producido por los gases de efecto invernadero. El cambio climático está cambiando y los humanos contribuimos diariamente a incrementarlo. En los últimos 100 años, la temperatura media global del planeta ha aumentado 0,7 grados centígrados, siendo desde 1975 el incremento de temperatura por década de unos 0,15 grados centígrados. Es decir, se ha acelerado en las últimas décadas. En lo que resta de siglo, la temperatura media mundial aumentará en 2 a 3 grados centígrados. Estamos hablando para el 2100. Puede llegar a aumentar entre 2 y 3 grados centígrados. Este aumento de temperatura supondrá para el planeta el mayor cambio climático en los últimos 10.000 años y será difícil para las personas y para los ecosistemas adaptarse a este cambio tan brusco. En los 400.000 años anteriores, según conocemos por los registros de núcleos de hielo, los cambios de temperatura se produjeron principalmente por cambios de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En el tiempo actual, los cambios de temperatura se están originando por los cambios en el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera. En los próximos 20 años, las proyecciones señalan un calentamiento de 0,2 grados centígrados por decenio. Las proyecciones muestran la contracción de la superficie de hielos y de nieve. En algunas proyecciones, los hielos de la región ártica prácticamente desaparecerán a finales del presente siglo. Esta contracción del manto de hielo producirá un aumento del nivel del mar entre 4 y 6 metros de altura. Habrá impactos en los ecosistemas de tundra, bosques boreales y regiones montañosas por su sensibilidad al incremento de temperatura en los ecosistemas de tipo mediterráneo, por la disminución de lluvias en aquellos bosques pluviales. Disminuirán los recursos hídricos de regiones secas de latitudes medias y en los trópicos secos debido a las menores precipitaciones de lluvia y la distribución de la evaporación, transpiración y también en áreas surtidas por la nieve y el deshielo. Se verá afectada la agricultura en latitudes medias debido a la disminución de agua. La emisión de carbono antropógeno, es decir, generada por el hombre, desde 1750 está acidificando el océano, cuyo pH ha disminuido en 0,1. Es decir, estamos incorporando ácido a la composición química del mar, de los océanos. Las proyecciones estiman una reducción del pH del océano entre 0,14 y 0,35 en este siglo. Esta acidificación progresiva de los océanos tendrá efectos negativos sobre los organismos marinos que producen caparazón. Este es el panorama, señores. Esta es la situación objetiva y estadística de nuestra atmósfera, del cambio climático, y está en las manos del propio hombre empezar a ejecutar políticas compensatorias y correctivas de esta situación. De modo que en el próximo programa vamos a ver justamente qué es lo que está pasando a nivel de los grandes foros mundiales e internacionales sobre el cambio climático y sobre la acción del hombre en la composición química de la atmósfera. Vamos a escuchar una última canción, con lo cual vamos a dar por finalizado este programa especial destinado al medio ambiente y al cambio climático. Obviamente, el programa se va a completar el jueves de la próxima semana. Y en nuestra página web, durante la próxima semana, vamos a cargar información escrita poniendo todos estos datos estadísticos que yo acabo de leer a disposición de ustedes para que ustedes puedan copiar, anotar, etcétera, etcétera. Seguimos entonces con la música en el sitio FM.